La gente, tanto los que somos de Oruro como los que vienen de otras ciudades de Bolivia, y también obviamente los extranjeros, siempre están admirados y pues contagiados, ¿no?, de toda la música, y se ponen a bailar en la calle, ya prácticamente a vivir el carnaval. El sábado de peregrinación es el motivo principal, porque el carnaval de Oruro es una peregrinación hecha danza, tal vez por eso también es algo único y que tiene, digamos, suficiente motivo para ser llamado obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. ¡Viva la central de Oruro, siempre lo mejor! Y lo que yo quiero comentar, ¿no?, que me parece parte importante de toda esta parte devocional que queremos hacer conocer del carnaval, es la cuestión de la promesa. Hay una promesa que cada, en este caso, devoto, ¿no?, o danzarín, devoto de la Virgen, hace lo que se llama el primer convite o el primer ensayo, que empieza en noviembre. Ahí inicia todo, inicia la preparación, ¿no? El carnaval de Oruro es una experiencia que tienes que vivir. Carnaval de Oruro, lo mejor del mundo. Viva la central de Oruro, siempre lo mejor. Carnaval de Oruro, lo mejor del mundo. Viva la central de Oruro, siempre lo mejor. Ay, la morenada, con la virgencita, somos alegres todos en el carnaval. Ay, la morenada, con la virgencita, somos alegres todos en el carnaval.